Muy pero muy buenas tardes, muy pero muy buenas noches, muy pero muy buenos días, buenas madrugadas, buenas todo lo que sea. Estamos arrancando en vivo con un nuevo programa En la Sangre, un programa dedicado a la música, dedicado al rock and roll y dedicado a todo aquello que nos gusta, que pudiese entrar en cualquiera de los formatos musicales que conocimos, que conocemos y que conoceremos en el futuro. Mientras que sea música, le vamos para adelante en este programa. Música, bueno, depende, ya empezamos, depende la música que elegimos, más o menos nosotros siempre nos empantanamos por los mismos lugares y nos gusta mancharnos las botas tejanas con la misma, iba a decir con la misma bosta, pero no, con la misma, con lo mismo, con los mismos nutrientes. ¿Cómo anda, Walter? ¿Cómo le va, señora Agosta? ¿Todo bien? ¿Cómo andan los Bariloches? Bariloche lleno de gente. Lleno de bien. Gente. Sí, sí, muy lleno de gente. Muy, muy, muy lleno de gente. Fin de semana largo. Se nota en todos lados que hay mucha gente. Mire que en mi caso prefiero eludir el centro, prefiero eludir todos los lugares donde se congrega la gente, todos aquellos lugares turísticos, pero bueno, vivimos en un barrio que está frente a un lago y en una playa, que si bien es de consumo de la gente de aquí de la región, porque es uno, como decimos siempre, el único lago donde usted, uno de los barrios de la otra punta de Bariloche, de los barrios más populares de este barrio, se toma un colectivo y se baja a la playa. Es el único colectivo. Exacto. Prácticamente. Me dijo que terminaba eso. Ahí, que la, claro, terminal es ahí. Se toma de punta a punta, se viene con la reposera, con los sándwiches de milanesa, con lo que sea, se baja del bondi y está en la playa, está re bueno. Entonces mucha gente de aquí de Bariloche, que no tiene auto, elige venir a Villalau Gutiérrez. Entonces es un barrio donde a medida que va avanzando el calor se va incrementando la cantidad de gente, que no difiere mucho de la gente que uno ve por la calle, nada más que hay más cantidad, ¿no? Exacto. Pero si sale de estos espacios, por ejemplo, va al único supermercado que hay aquí en este barrio, hay una cantidad de gente y de camionetas y de cosas monstruosas y de billeteras abultadas dando vuelta que impresionan un poco. ¿Sabe cuándo se da cuenta usted también en esta zona de Bariloche que hay mucho turista? ¿Cuándo? Cuando vio que hay góndolas que, por ejemplo, en el vino. Sí. Lo popular está abajo y a medida que, ajá, va costando treparse, están los vinos más caros arriba de todo. Lo mismo con las bebidas blancas y con todo. Bueno, exacto, usted se da cuenta que más o menos lo que andamos por el barrio miramos siempre a la altura de los, para de los ojos o para abajo. Cuando ve mucha gente, sí, mirando para arriba en la góndola de vino, es que hay mucho turista con billetera abultada. Es así. Es una teoría totalmente de rebatible en dos segundos, pero suele pasar, ¿eh? Suele pasar en la mayoría de los supermercados, no se preocupe. No, como se preocupe. Me dijo una vez un vecino, me dijo, ¿cuándo nos agarrará Tortícolis mirando la parte de vino? Porque quería cuando decir cambien que, el orden. Claro, decía que estábamos para ahí, vamos a estar mirando para arriba. Claro, un grosso, sí. Un grosso. Bueno, Walter, programa de música, dejémonos de hablar de cuestiones que tienen que ver con el turismo, con las visitas. Estamos hablando de blues y rock and roll en este programa. Aquí estamos en Bariloche. Sí, ¿usted por dónde anda, Walter? Yo estoy acá por el barrio de Caballito, más precisamente en el living y más precisamente frente a mi computadora. Es así. Aquí en Bariloche le cuento. 13 grados 8 la temperatura, si es que nos están escuchando, en un viernes 8 de diciembre. El día de la Inmaculada Concepción para la fe, ajá, católica. Por eso hoy es feriado. Sí, señor. Pero nosotros vamos a estar festejando. Pareció muy sábado hoy. Bueno, sí, en realidad no, pero porque yo los sábados laburo. Pero y hoy no laburé. Pero bueno, es así. Sabe que hoy me hizo entrar en razón su mensaje. Si no, me olvidaba olímpicamente que tenía que venir a la radio. Porque no me digas, menos mal. Porque menos como mal, ayer despedimos, sí, a los pibes en la escuela. Chao, hasta el lunes. Chao, chao, chao. Es como. Y anoche encima tuve cumpleaños. Entonces, como que me había olvidado. Entonces, de golpe, en un momento miro el teléfono y hola, tengo que ir para la radio, tengo que ir a preparar las cosas. Bueno, la computadora. Si no, me iba a dejar solo acá y sin poder conectarme. La computadora también parece que piensa que es sábado, porque está por arrancar hace como 10 minutos más o menos. Esperemos que arranque de una vez por todas. Bueno, acá unos 20 grados mentirosos, porque fue un día muy, muy bonito, pero ahora hay un airecito que parece ser que los 20 grados son más 17, qué sé yo, 18. Como que hay que ponerse un saquito. Fue a la... Escúcheme. Sí, le digo... Perdón. No, digo, ¿fue a la asunción del nuevo jefe de gobierno porteño o no? No, usted me pide no fue. Cosas raras. No fue. Usted me pide cosas raras. Había tanta gente famosa junta en un mismo salón. Eso tiene que ver con... ahí el problema, yo no soy famoso. pero mire que hay muchos que se creen... Ni lo quiero ser. Pero mire que hay muchos que se creen que son famosos y después, ¿sabes? Como los despluman de un gañotazo. Cuando vienen los famosos, en serio, hay muchos que se creen que son famosos. Pasan a desguace en 5 minutos. No estamos hablando de nada. Hay un montón que se pensaron que eran... Sí. Hay un montón que últimamente se pensaron que iban a ser líderes políticos, iban a tener cargo, todo, y los de plumazo aparecieron los poderosos en serio, los desplumaron. Qué poco que dura el trabajo en el Estado últimamente. No me empiece, no me Hay funcionarios que no todavía ni asumieron y ya renunciaron, más o menos. Por lo menos no cobran indemnización, sí, eso, porque no llegaron a firmar el papelito, bueno, ni jubilación. Eso está bueno. Está bueno. ¿Qué cumpleaños le voy a preguntar? Señor. Primero tenemos que dar número de teléfono, todavía no. Sí, número de teléfono. Quien se quiera comunicar hoy viernes a la noche en directo, porque ahora vamos a contar que este programa se retransmite por otros medios, es el 2944-784040. Repito, señora, por si no agarró el lápiz. 2944-784040. Y si nos quieren volver a escuchar, ¿cómo pueden hacer? Nos pueden buscar en Radio Autónoma Piuquén, los domingos, radio de aquí de la ciudad de Bariloche. Y si no, nos pueden buscar los días martes a la noche en mochilerosradio.com. Estas dos radios amigas que toman la señal de este programa y lo incluyen en su programación. Así que le mandamos un abrazo grande a ambos. Prometo enviar el programa con tiempo suficiente como para que no me tengan que mandar mensaje. Vieja, te olvidaste, ¿qué pasa? No, ya lo estoy mandando. Pero. Bueno, aquí en Bariloche igual cuando las cosas llegan. Porque muchas veces uno muchas veces le pone la mejor onda, pero el envío de archivo a veces se complica, ¿eh? Acá en Bariloche ya... ¿Programa número 30 o me equivoco? ¿Perdón? No, programa, me parece que 29 andamos, ¿no? ¿Le parece? Bueno, sí, habría que hacer las después cuentas, me no me acuerdo. Después me fijo porque eso está en la computadora que todavía no abrió, desde que estamos hablando todavía no abrió la computadora. Así que vamos a largar con la amuleto, ¿le parece? Con la computadora amuleto. Me parece muy bien y arrancamos con, como siempre, con un show en vivo. ¿Me va a llevar o lo llevo? ¿Dónde quiere que lo lleve? A ver, tengo ganas de viajar para nuestro continente. Sí, para el norte. Sí, para el norte. Para el norte. A la ciudad de... Iba a decir una pavada. Acá viviendo en Bariloche prácticamente todo es al norte. totalmente. Hay muy pocos lugares de recitales donde... Ah, qué contento que deben estar en Ushuaia, ¿no? Que tocó La Renga y ahora, no sé, o ya tocó este fin de semana o va a tocar Sky. Los comerciantes deben estar chocho porque deben estar viendo una cantidad de clientes que no vieron... En los últimos años creo que no deben haber visto tantos clientes todos juntos. ¿O no? Qué grande. Bueno, pero... Y ahora vuelve La Renga... Sí. La Renga que va a tocar en el Estadio Racing Club de Avellaneda, me pongo de pie para nombrarlo. Sí. Tuvo que agregar dos shows más. Iba a ser dos originalmente, el 6 y el 9 de enero, y agregó dos fechas. Va a estar hasta la manija. Va a estar hasta la manija. Sí. Yo espero que usted me siga haciendo todos los contactos para las acreditaciones. ¿Sí? Bueno. Pero vamos a ver. Bueno. Vamos a la música. Vamos a la música. Hoy es 8 de diciembre y hace 43 años ocurría algo que cambiaría la historia, no sé si decir la historia de la música, sí, cambiaría la historia de la música porque dejó trunca la carrera de alguien que estaba por sacar un disco y que fue ícono quizás por haber sido parte de la dupla compositora, me equivoco, decir más famosa del siglo XX de compositores. Porque bueno, un fan, entre comillas, asesinaba de 4 tiros a John Lennon. El señor Mark Chapman, que aún está preso y que le sigue negando las salidas bajo fianza. Bueno, no sé si es bajo fianza, perdón, no es bajo fianza. La libertad condicional, ahí está. Una condicional. Sí, señor. Y bueno, lo más triste, hay muchas cosas tristes con respecto a lo que sucedió. Es que no se dio cuenta de que no es que murió instantáneamente, sí, murió al toque, pero me refiero en el edificio de Dakota, allá en Nueva York, donde vivía con Yoko Ono. Habían vuelto del estudio de grabación, estaban grabando un disco que estaba por salir muy poco tiempo después. Mark Chapman, a quien él le había firmado un vinilo, digamos, la tapa del vinilo, y está la foto del momento que lo hizo, Mark Chapman lo mató de 4 tiros, logra darse vuelta y entrar un poco al edificio, le dice a Yoko Ono, me dispararon, y ahí cayó desplomado. Muy triste todo, muy triste. Había vuelto a la música no hacía tanto tiempo, y nada, una pena. Y qué mejor que rendirle homenaje escuchando su música. ¿Qué le parece? Y lo que estamos escuchando es de un recital grabado exactamente el 30 de agosto de 1972 en el Madison Square Garden. La voz que se escuchaba era la de John Lennon, que estaba acompañado de Wayne Gabriel como guitarrista principal, John Ward en bajo, Jim Keitner en batería, Rick Frank también tocó batería en ese show, digamos que alternaron, Adam Hipólito en teclados, también Yoko Ono en teclados, y Stan Brøystedt en saxofón. Este disco recién salió en el año 86, es el segundo disco en vivo de la carrera de Lennon, más precisamente el 10 de febrero del 86, un poquito más de 5 años después de su muerte. El primer disco en vivo que había grabado Lennon fue en Toronto en el año 69, todavía siendo parte de los Beatles. Y bueno, esto que escuchábamos era New York City. Empezaba con Power to the People, que duraba unos segundos, y luego pegaban con New York City. Y vos me comentabas recién, Fabio, fuera del aire, que es un discazo, porque tiene buenos músicos excelentes y tiene algunos temas que suenan muy bien. Sí, ya esperé que voy a bajar un poco el retorno porque me colgué a poner la música fuerte y ahora está tirando ahí unos acroples. Es porque es en vivo, por eso, siempre decimos lo mismo. Sí, no, en que, bueno, lo que quería comentar es que yo no vengo de una línea familiar muy afín a la música Beatles. En realidad mi familia se escuchaba música de lo que se escuchaba en la tele, compraban los discos. Si había una novela que era tal tema, se compraba ese disco. Y si había, venía, no sé, se ponía de moda tal cantante porque lo pasaban por la tele, se compraba ese simple. Y por ahí había algún simple de los Beatles, pero no había una concepción musical. Bueno, familia, por ahí que venía desde otro palo, ¿no? De la música, es una vertiente más popular nacional y de ese tipo de música. Sí se escuchaba bolero. Es lo que pasaba en muchas casas. Sí se escuchaba bolero, sí se escuchaba música más de la moda del momento y después los discos quedaban archivados. Pasaba la publicidad de Jockey Club, que había sacado un tema en la publicidad y se compraba el simple de Jockey Club, de Los Puchos, y después ese disco no se escuchaba nunca más en la vida. Y era así. La ventaja de poder comprar simples en una época, que uno si le gustaba tal tema solamente uno lo podía comprar. Y se regalaban simples también. Totalmente, totalmente. Bueno, entonces le cuento que a medida que por ahí fui metiéndome un poco más en la música, soy del año 68. Entonces cuando murió Lennon tenía 12 años. Uh-huh. Me acuerdo del flash emotivo, ¿no? Por lo que pasaba en el entorno, pero no entendía muy bien quién era ese ñato. Y bueno, el primer cassette había escuchado los Beatles, pero por eso, porque por ahí había simple en mi casa con los hits de los Beatles y se escuchaban eso, pero no tenía ni idea de quiénes eran, no tenía ni idea de quiénes son los Rolling Stones todavía, salvo alguna canción que sonaba en la radio y estaba el disco. Bueno, ya lo dije varias veces. Y me pasó que fue tan el movimiento en torno a lo que generó que creo que el primer disco que yo escuché fue este. Uh-huh. El de New York City. No sé por qué me llegó este cassette y me flasheó cómo sonaba la concepción sonora, no sé, el timbre de voz, no sé qué, pero me flasheó y después, bueno, empecé a averiguar un poquito más quién era. Y aparte me acuerdo de eso, de que por todos lados había primero una gran conmoción y un montón de músicos que por ahí, sí eran músicos que conocía del rock nacional, bueno, año 80 ya empezaba la movida del rock nacional, que todos estaban totalmente consternados, e inclusive después en algún momento, si da el tiempo, vamos a poner algunos temas, le dedicaban temas musicales a John Lennon, pero no tenían dimensión de quién era Teñato, la verdad. Y claro. Bueno, este disco sí, aparte me flasheó la tapa de esa camisa de jean y los anteojos. Es buenísima. Quiero vestirme así. Por eso aparte elegimos esta foto con Fausto para el flyer de promoción del programa, porque me parece una foto espectacular. Y quizás lo que decías vos del tema de la voz, de la intensidad, creo que venía con muchas ganas de tocar en vivo. ¿Por qué? A ver, digamos, para quien no sabe, los Beatles dejan de tocar en vivo porque en el año 66, después hicieron el famoso concierto de la terraza, pero de conciertos en vivo, habían dejado de tocar en el 66 porque se les hacía muy complicado desde la tecnología, habían tenido una gira por Estados Unidos y Canadá bastante caótica. Creo que tocaron, no tengo la cifra exacta, pero hicieron como una cosa así, como 150 shows en 200 días, una cosa, una barbaridad, pero aparte habían tenido amenazas, no se escuchaban, fue bastante frustrante y cuando llegaron a Inglaterra decidieron tomarse un recreo de los shows en vivo y empezaron a encerrarse en estudios a componer cosas que tampoco se podían tocar en vivo por la experimentación que tenían en el estudio, ¿no? Aparte, justo para ese momento sale el rumor de que se había muerto Paul McCartney, ese rumor que bueno, pues es una leyenda y que no podían tocar más, que no tocaba más en vivo por eso y que lo reemplazó alguien que era idéntico y esas estupideces que se dicen. Qué buena Qué buena sí, claro. Y bueno, y creo que estaba la necesidad de Lennon de tocar en vivo, volver a los shows, que era lo que estaban planeando en realidad a lo último, ya cuando bueno, que terminaron separándose, volver a hacer shows en vivo, ya la tecnología les permitía hacer otras cosas, y creo que vuelve con las ganas y la necesidad de tocar en vivo. Pasó lo mismo que después con McCartney y con Wings, que salieron a girar por todos lados y sacaron también unos discos increíbles. Pero bueno, hoy es más todo dedicado a Lennon, aunque después vamos a dar una visita por Wings, por algo que pasó esta semana. ¿Y qué le parece si seguimos adentrándonos en este concierto? ¿Recomendamos el disco? Yo creo que, si no me equivoco, fue el segundo disco que yo me compré de Lennon solista. Tendría que hacer memoria. Porque el primero que me compré de él fue Rock and Roll, un discazo, con versiones, con covers de rockeros de los 50. Y creo que este fue el segundo disco que me compré en vivo, de John Lennon. Y me voló la cabeza. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. Think about it. Woman is the nigger of the world. Think about it. Do something about it. We'll make her paint her face and dance. She won't be a slave, we say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. By putting her down, we pretend so hard that she's above us. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. You don't believe me? Take a look at the one you're with. Woman is the slave of the slave. Ah, yeah. If you believe me, you better scream about it. Woo-hoo. Make a bed and raise our children. And then we leave her flat for being a fat old mother hen. We tell her home is the only place she should be. Then we complain that she's too unworthy to be our friend. Believe me, take a look at the one you're with. Woman is the slave to the slave. Ooh. Yeah, you better scream it. Okay, next. Salter every day on TV. And wonder why she has no guts or confidence. When she's young, we kill her will to be free. While putting her down for being dumb, we put her down for being dumb. If you believe me, you better scream all about it. No podía faltar este, Walter, de este disco, ¿eh? Es que nos ponemos a hablar de qué temas tienen que ir y no, no puede faltar este, sí, no puede faltar sí, el otro. Sí, este es un discazo, este es un discazo terrible. Para disco en vivo es demasiado este. Y eso que no es un disco de los más largos, esos que vienen dobles y demás. Woman is the nigger of the world. La mujer es el negro del mundo, acá traducido como lo negro del mundo. Nigger es una palabra que en inglés es muy violenta, muy agresiva, que no se usa porque es muy fuerte para referirse a los afroamericanos, a la gente de raza negra. Y acá Lennon hizo una letra muy fuerte que tiene que ver con cómo la mujer está denigrada y, bueno, dice que representa a lo que representaría la raza negra para el mundo, es decir, ser víctima de racismo y demás, y en una parte dice que la mujer es el esclavo de los esclavos, una cosa así. Y hace un rato contaba Fabi que cómo era la historia, cómo te enteraste. Nosotros, bueno, somos de la misma edad, vos me llevás un mes, y yo, si bien sí conocía quiénes eran los Beatles, no los había escuchado tanto tiempo, yo tenía 12 también, recién cumplidos. En casa sí se escuchaba mucha música porque yo comenté en algún momento, mi viejo había tenido disquería y siempre se escuchó mucha música de todo tipo. Los Beatles también se escuchaban, pero yo también tenía esa cosa de que no tenía muy en claro, si bien sabía quién era Lennon y demás, no tenía muy en claro qué pasaba tampoco. Y si mal no recuerdo esto, tómelo con pizza, yo no estábamos en Buenos Aires, creo que estaba en Mar del Plata cuando pasó esto de Lennon, no sé por qué. Y me acuerdo que a la mañana escuchamos por radio, se escuchaba mucha radio en casa, estábamos ahí en Mar del Plata, como decía, escuchamos que había muerto John Lennon y fue el no sé si llamarlo yo, pero fue un golpe muy grande para mis viejos, similar al que había pasado, al que habían tenido cuando había muerto Elvis en el 77, y me acuerdo que estaban, y yo, como vos, no entendía mucho claro de qué venía la cosa. Yo venía a escuchar, era fanático de Kiss en ese momento, venía a escuchar otra cosa, y bueno, todos los noticieros hablando del tema, músicos hablando del tema, llamaban a gente, a músicos por la radio para preguntarles qué es lo que representaba esto, y fue un cambio, fue un antes y un después esto a nivel mundial, aparte de la forma violenta, ¿no? No es que había fallecido, no sé, por una cuestión de salud o por un accidente. Fue el tema de un asesinato. Fue bastante fuerte. Estamos repasando este disco que se llama Live in New York City, ¿no? Es lo que estamos para este arranque de... Que no había manera de arrancar con otra cosa que arrancar con... Exacto. Con aparte, matamos dos pájaros de un tiro. Arrancamos con música en vivo y homenajeando a Leno. Terrible discazo este. Recomendamos. Para el que no lo tiene escuchado... Aparte, otra cosa. Se escuchaba muy bien. Sí, que no pasaba mucho, eso es otra cosa, ¿no? Que por ahí uno escuchaba discos, sobre todo cassette de música grabada no en Argentina. Bueno, los discos en vivo en Argentina no sonaban muy, muy, muy bien tampoco, pero pasaba esto con discos que llegaban grabados afuera. Yo decía, pero esto se escucha horrible, el cassette, porque bueno, teníamos pasacassette que era mono también, ¿no? Y teníamos esos larguitos, claro, con las teclas adelante que tenían un parlantito que era un botón de saco, más o menos el parlante del teléfono, el parlante del grabador, del radio grabador. Entonces, bueno, a veces los discos en vivo eran una pelota de cosas que no se entendía nada. Y este cassette se escuchaba bárbaro. Se escuchaba muy bien. Yo tuve la suerte de que mi viejo, por una cuestión, entre comillas, laboral, no era exactamente laboral, trabajaba con un equipo de hockey sobre patines. Sí. No es que trabaja, bueno, colaboraba de San Lorenzo. Sí. Y se fue de gira con ellos, a Estados Unidos, México, Venezuela, que yo, y trajo un JBC, un equipo de audio. Estaba buenísimo. Aparte tenía ecualizador, tenía parlantes independientes, era una cosa que me permitía escuchar las cosas, la música con muy buena calidad. Qué bueno eso. Siempre que estuviera grabado bien, porque estaba grabado mal, ¿no? Claro. No había grabador que lo mejorara, ¿no? Claro, sí, ahí por más parlante que tuviese, si estaba todo mal mezclado, sonaba para la miércoles, así nomás. Totalmente. Bueno, estimado, seguimos. Que este disco me parece que nos vamos a quedar un rato con este disco, ¿eh? Y no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. ¿Quién nos apura, como dijo usted hace un ratito? ¿Con qué vamos ahora? A ver, usted me nombró... Instant Karma. No estaría mal, ¿eh? Que arrancáramos con eso. O sea, hay gente en el show, ¿eh? ¿Qué le parece? Vamos con ese, entonces. Vamos con ese. Some karma's gonna get you, gonna knock you right in the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth are you trying to do? It's up to you. Some karma's gonna get you, gonna knock you right in the face. You better get yourself together, darling. You're a human race. How in the world are you gonna see? Laughing at fools like me. Who on earth do you think you are? A superstar? Karma's gonna get you. It's gonna knock you right off your feet. You better recognize your brother. It's everyone you meet. Why on earth are we here? Surely not to live in pain and fear. And why on earth are you there? When you're everywhere, come and get your share. When we all shine.

We go back in the past just once. Se nos coló uno, Walter. Se nos coló un bonus track. No me vino a buscar y me tuve que quedar un rato más adelante. A mí que no me gusta quedarme adelante en los recitales. Sí, vi que no le gusta mucho. Vi que se fue para la izquierda, como siempre, para el lado de Sky. Sí, muy bueno, y muy bueno, muy recién, bueno. Recién escuchó... ¿Perdón? No, muy bueno, digo. Muy bueno te digo. Qué difícil que dejar temas afuera. La verdad que fue buenísimo. Recontra re buenísimo. Habíamos empezado con Instant Karma, habiendo dejado de lado Well, que es otro temazo, y recién le pegábamos Mother, que es un tema muy crudo, está cantado muy crudo, la letra es muy dura. Él antes del tema decía algo así como que la gente piensa que es acerca de mis padres, pero es acerca del 99% de los padres, una cosa así. Y bueno, entre otras cosas, le habla a la madre, le habla al padre. Recordemos, para quien no sabe, que la madre lo dejó. Él se crió con su tía, con la tía Mimi. El padre también lo había dejado. Después volvió un tiempo con la madre. Pero bueno, él tiene un golpe muy fuerte, que es que su madre fue atropellada por un policía borracho. Y cuando, bueno, van a su casa... Le golpean la puerta, él abre la puerta y lo encuentra, creo que era el mismo policía que la tenía a la madre en los brazos, que no sé si murió instantáneamente, pero fue algo así, fue un golpe muy duro, él era chico, cosa que lo unió con McCartney también mucho porque le había pasado algo parecido, a ver, había fallecido la madre, pero no en un accidente, sino habían tenido ese tema. Y bueno, pero bueno, él estaba muy dolido porque había sido abandonado un poco por sus padres y... En la letra dice cosas así como yo te quería y vos no me querías, yo te necesitaba, vos no me necesitabas. Y a lo último, cuando pega sus alaridos, lo que está diciendo es mamá, no te vayas, papá, volvé a casa. Muy duro, a ver. Sí, re heavy. Es muy, muy, muy, muy heavy. La verdad que bastante denso todo. Sí, bueno, Lennon, precisamente lo más fuerte que tenía, que es la parte de lo nadie puede dudar lo gran músico que era, eran las letras, la parte compositiva, la verdad que bastante grosso. Y vamos a seguir escuchándolo. Vamos a seguir con este disco porque nos cuesta dejarlo en realidad, mire lo que son las cosas, que normalmente hacemos 3-4 temas y en este caso nos cuesta decir qué dejamos afuera de este disco, con lo cual no habla bien de nosotros, sino que habla bien de los músicos. Totalmente, totalmente. No. Totalmente. Bueno, ¿con qué vamos, estimado? Usted pida y la fonola dispara. Vamos con el primer... Perdón. No, digo, usted pida que la fonola dispara. Perfecto, me encanta. Vamos con el primer tema de la época de los Beatles. Un tema que había salido en el último disco grabado, pero el que en el penúltimo editado por los Beatles, y que era el que abría Abbey Road, y se trata de un temazo. Bueno, nos estamos reiterando mucho con el tema del temazo, pero ¿qué podemos decir? A ver, no quiero ser original, sino quiero expresar lo que pienso de cada tema, que es nada más ni nada menos... que Come Together. Joker, 'cause he's Thank you, thank you. I nearly got all the words right too. Seguro me va a decir que le hubiese gustado estar ahí, Walter, o no. Oh, ¿cómo? acá estamos, estamos yendo. Aparte, cada vez que armamos una de estas secciones en vivo, lo disfrutamos. No le digo como si estuviésemos, porque eso es una falacia grande como lo que sea, pero es una manera también de viajar a esos lugares que uno no estuvo. Armar un set en vivo es una manera totalmente, de viajar. Y que habríamos amado visitar. Sí, sí, qué bueno poder haber estado en estos recitales históricos, ¿no? Haber podido compartir esa noche. Bueno, al menos la tecnología nos permite revisitarlos. Estamos aquí en la sangre, rock and roll y blues y rock and roll. ¿Y cómo era el otro eslogan, Walter? La sangre corre por tus venas. Ahí está. Estamos recorriendo este disco. La música, no la sangre. En la sangre, la música corre por tus venas. Sí, ahí estamos. Estamos recorriendo este Live in New York City de Lennon. Terrible discazo para el que no lo conoce. Terrible onda la que le puso el Ñato en ese disco. Y yo no sabía eso, que era el segundo disco. Qué loco eso, ¿no? De los Beatles, porque cargaron con ese karma de no poder sonar en vivo prácticamente. Hay un disco que se editó después de los Beatles que está muy bueno, en vivo, que se llama, a ver, estoy haciendo memoria, En Vivo en el Hollywood Bowl, sí. Que es grabado en Estados Unidos, está muy bueno ese disco también, sí. Pero bueno, les costaba mucho tocar en vivo, por una cuestión tecnológica, no se entendía. Y aparte era muy gracioso, porque subían al escenario, enchufaban ellos, probaban ahí un poco, ecualizaban como podían. Y recuerdo haber visto un show en video en el que tenían un escenario circular y tenían públicos de todos lados, y o sea, en todas las direcciones, y hay gente que le quedaba a las espaldas. Y dijeron, no, pero hay gente, démosle el frente a alguno de ellos. Entonces agarraron y empezaron a dar vuelta a todo la batería entre ellos, ¿no? Que daba vuelta a toda la batería, todo el set para los equipos, todo muy sui generis en ese momento, muy artesanal, casero, ¿no? Sí, casero. Y era la banda que más convocaba y estaban dando vuelta los instrumentos de ellos. Escúcheme, Walter, ¿qué año duró los Beatles? ¿Qué año? Desde que empezaron a tocar, ellos empezaron a tocar en el 58, sí. Pero ellos explotan con la Beatlemanía a fines del 62, principios del 63. Claro. Y se separan fines del 69, principios del 70. O sea, nada. Y la evolución que tuvieron en tan poco tiempo fue espectacular, porque se nota mucho la diferencia de los primeros discos, que ya sonaban muy bien. Ya al tercer, cuarto disco sonaban distinto y fue una revolución tremenda la que lograron. Y pensemos que ellos sacan quizás el disco más icónico, algunos consideran, de la historia del rock, como Sargento Pepper, cuando tenían 27 años, una cosa así. Sí, también otra cosa a la hora de tocar en estadio, en una carrera tan vertiginosa y con tanto nivel de cambio profundo, porque hay discos que tienen una revolución, la gente también iría a buscar, si iba en vivo por ahí, la gente iba a buscar todavía que canten Help, y los Ñatos ya estaban con una movida que iba por la India, y también deberían decir que cómo estaban hacían para mover eso, ¿no? ¿Cómo hacían para hacer confluir esos dos mundos también? Totalmente. Era así la cosa. Porque los Beatles, dentro de la banda Beatles, hay como diferentes bandas, parecen. Sí, ¿no? Es que es así. Por eso hablo de la evolución. Pero lo sorprendente es la evolución que tuvieron en tan poco tiempo. El tema es que el secreto, ellos eran, a ver, ¿por qué sonaban como sonaban? Para quien no sabe, los tipos se fueron a Hamburgo a tocar, porque había una movida grande ahí. De hecho, a Harrison, como era menor de edad, lo deportaron de Hamburgo en un momento. Y tocaban en lugares de mala muerte, cabaret, tugurios. Y a veces tocaban 8 horas por día. Y tenían que mantener, tomaban anfetaminas y demás para mantenerse en pie. Y eso los hizo volverse muy profesionales. A ver, no sé si profesionales es la palabra, pero tocar. Es la práctica perfecta. Por eso sonaban como sonaban y lograron lo que lograron. Claro, totalmente. Estimado Mister, ¿le parece que volvamos a este disco de Lennon en vivo en New York City? Por favor, se lo pido. Y otro tema, hace un rato usted decía de los alaridos de Lennon en Madre. Sí. Y este tema que vamos a escuchar ahora, llamado Cold Turkey, describe, bueno, Cold Turkey en inglés es una frase que se refiere al síndrome de abstinencia. Y él describe cuando dejó el uso de alguna de las sustancias que consumía. Y bueno, si pueden conseguir la letra para leerla y ver de qué se trataba. O es una letra muy cruda porque describe cada momento. En un momento dice, creo que dice 36 horas rodando de dolor. En un momento dice, preferiría estar muerto. Una cosa así por el estilo. La verdad que muy, muy crudo, y van a escuchar esa crudeza en el propio tema, desde lo instrumental también, no solo la letra. On the run. We like to do a last number and go and recover. No podemos despedirnos de este disco, Walter, ¿eh? Seguimos y seguimos y seguimos metiendo tema. Creo que es la versión más larga del en vivo que hicimos hasta ahora. ¿Sabe que sí? Porque siempre estábamos redondeando en una hora últimamente. Ya nos fuimos a la mierda. Pero ya pasamos la horita. Sí. Pero sí. Bueno, creo que la mejor manera de terminar es algo que está relacionado con los orígenes como músico. Lennon, me refiero a su amor por la música que lo llevó a tocar. Él amaba a Elvis y él decía que su vida como músico, su vida cambió cuando escuchó a Elvis Presley. Resulta que si bien Elvis componía algún corto tema, era muy común en una época que hubiera compositores que hicieran temas, escribieran temas para otros músicos. Leavitt y Stoller eran un par de compositores una dupla que componían juntos y que compusieron muchos de los éxitos que luego grabara primeramente Elvis y después quienes versionaban los temas, ¿no? ¿Y qué le parece si para terminar este disco, pero va a haber más de Lennon durante el programa? Sí, Vamos con un rock and roll que es un cortito, pero que es un temazo, que ya la versión de Elvis era muy cruda y que no podía dejar afuera a Lennon en un show, digamos, homenajear al gran Elvis Presley. Y nos referimos al tema Hound Dog. Y si le parece, le pegamos como terminaba el cassette, iba a decir, como terminaba este recital, sí, que sí. Es un fragmento de Dale una oportunidad a la paz, ¿no? Y como un mensaje no vendría mal. Y no, lo tendríamos que poner, lo tendríamos que lupear este, me parece. Vamos para adelante, entonces, y cerramos este momento John Lennon de arranque de programa aquí en La Sangre, que ahora que ya prendió la computadora, inclusive podemos llegar a chequear qué número de programa venimos haciendo y todo. Mire, si me da un segundo, se lo busco ahora, porque creo, bueno, después no quiere laburar, está como yo. Esta computadora está como yo, no quiere laburar. Si mal no me fijo, estamos en el... Ahí está, ahí abrió. Programa número, creo que sería este, el programa número 29, Walter. O sea que usted tiene mejor memoria que yo. Programa número 29 de En la Sangre. Así que nos vamos con este cierre. John Lennesco, como diría un amigo. Just a lie. This is what you call an encore. Hey, because we've done enough. You've got to be the encore too. Y ahí se escucha Yoko Ono, Walter, era verdad, estaba Yoko Ono. Estaba Yoko Ono sentado ahí al lado en el teclado, sí, sí, sí. Bueno, ahí estábamos charlando de acerca de si este Live in New York City está grabado, estuvo en video o no. Y nos parece que sí, si acá ¿no? Acabo, sí, mire, hay, sé que, por ejemplo, hay una, por lo menos un video de uno de los temas... no recuerdo cuál es, supongo que debe estar todo. Si están partes del show, tiene que estar el show entero. Sí, aparte, imagino, digo yo. Bueno, justamente mire, ahí estamos mirando. En el Madison Square Garden está en el canal de la Y, pueden buscarlo. New York City 1972, ¿sí? Está qué ahí. Hay una hora de show. Sí, está el material ahí para buscarlo. Una hora cero, sí, más o menos está completo, está bastante completo. Diferentes duraciones, pero está prácticamente todo el material. Inclusive es una medio, buena noticia. Sí, medio como oficial, porque tiene presentación de sello musical, dice John Lennon Live in New York City, sí, ahí está todo el material, ¿eh? Así que está bueno para buscarlo. Está bueno porque también ahora que muy están bien esas posibilidades... Uno puede ver también cómo sonaban las bandas y cómo se movían arriba del escenario, ¿no? Está re bueno eso también. Bueno, estamos con este collage musical que tiene que ver con eso, que tiene que ver con John Lennon, con esta noticia que se cumplía en este, si nos está escuchando en vivo, en este 8 de diciembre, hace ya una punta de año, año 1980, cuando era asesinado John Lennon, y por eso buscamos esta excusa de traer a John Lennon, que no habíamos abierto nunca este programa con John Lennon. Exacto, es así. En es algún así momento habíamos pensado ahí en el disco este de los Beatles de la terraza, que también en algún momento podríamos poner algo de ahí, no sé si hoy nos da, pero ese es para abrir un programa tranquilamente, ¿no? En el orden cronológico, inclusive, está re bueno para abrir el programa de ese disco. Está buenísimo, aparte no es largo, se puede poner todo el show ese. Bueno, estimado, y nos vamos a ir ahora a el momento de pelea entre las bandas, como históricamente nos gusta hacer a nosotros, que es mostrar el punto de quiebre en que dos bandas famosas se llevaron como la miércoles durante toda su carrera, y que esto lo va a demostrar fehacientemente, ¿no? Lo mal que se llevaran estas bandas. Claro, se llevaban tan mal que John Lennon participó del Rock and Roll Circus de los Rolling Stones allá por el año 68. ¿A qué es el Rock and Roll Circus? Fue una especie de festival con distintas bandas que tocaron así en una película editada por los Stones, que recomiendo ampliamente, y pasaron montones de bandas como The Who, por ejemplo, y una banda llamada The Dirty Mac, el Sucio Mac, que estaba integrada por Mitch Mitchell en batería. ¿Quién era Mitch Mitchell? El baterista de la Jimi Hendrix Experience. En el bajo está nada más ni nada menos que Keith Richards. Porque le cedió su guitarra ¿a quién? A mano lenta, el señor Eric Clapton. Y en la otra guitarra y en la voz estaba el señor John Lennon. Y cuando, para quien no vio la película, o por lo menos este videoclip, búsquenlo porque es maravilloso, Estaban sentados Lennon con Mick Jagger juntos. Creo que Lennon estaba comiendo arroz o algo así, algo estaba comiendo. Y viene Mick Jagger y le dice, bueno, vamos, que tenés que tocar, vamos, quiere hacer Your Blues, John, Your Blues, le dice, que le pide que hagan ese tema. Y es una versión mortal, espectacular, muy rockera. ¿Y qué le parece si la escuchamos? Winston, oh, welcome to the show. Michael, it's a pleasure to be here. It's really nice to have you, John. As you know, I've admired your work for so long and haven't been able to get together with you so much as it's I want. It's not been my fault, Michael. Do you remember that old place off Broadway? Oh, those were the days I want to hold your man. Remember that. John, I want to talk to you about your new group, the Dirty Mac, sure, which you got together for tonight's show. Well, comprises of yourself. And myself, that's Winston Legthigh, you know. And we've got Mitch Mitchell from the Jimi Hendrix Experience. Are you really? Yeah, really. Oh, very, very. You've read my file. And we've got Eric Clapton from the Cream, the late, great Cream, Cream. Michael, the Fantastic. Late, great. Fantastic. And we've got Keith Richard, your own soul brother. Dirty. Great. I'd like just to give you this, Mike. On Thank you, John. Of the British public. You're a blues, John. You're Same a blues, to you, John. Michael. Your blues, John. Bueno, y estamos escuchando entonces, como decía ahí Walter en la presentación, a Jagger y Lennon haciendo esta presentación de estos Dirty Mac, que era ahí un seleccionado de músicos de aquellos que tocaron en este Rock and Roll Circus, este disco que se puede escuchar, que se puede ver, que aparte alguna de las otras bandas, como decíamos, algunas de las otras bandas que están son Lo Who, Taj Mahal, Marianne Faithfull, Jethro Tull y bueno, Clapton, Mil Mitchell y varios de los músicos de los Stones. Qué grande, vuelta, qué grande. Que las malas lenguas, o por lo menos ese es uno de los grandes mitos que ha quedado y que solíamos disfrutar en una época de nuestra historia, era que en realidad los Stones medio, que esto es incomprobable también, pero son esas cosas que se charló en algún momento, que los Stones se quedaron celosos con cómo sonaron los Who en esa noche, y por eso en la película medio que ningunearon la presentación de los Who. Qué terrible lo que suenan los Who y la postura y lo que el porte rockero que tienen en esa presentación. Espectacular, una banda que también yo he escuchado mucho y que tiene una polenta, pero infernal. Muchas cosas se han dicho y me encantó la charla esa, muy cómplice que tienen ahí. Yo no recordaba toda la charla, ahora estuve escuchando un poco de lo que decían. Aparte, Chaka le decía Winston, porque Winston era el segundo nombre de John Lennon. Y le decía, es un placer tenerte acá hace mucho. Sabes que me encanta la música, hace muchos años me gusta todo lo que haces. Es una pena que no hayamos podido tocar junto antes. No, es mi culpa, le decía Lennon. Y una cosa muy así cómplice. Recordemos que para quienes no saben, que se decía que los Beatles y los Stones eran rivales, enemigos, nada que ver. No me voy a poner a contar toda la historia de la colaboración que tuvieron entre ellos. Muchos no saben, pero ya, Lennon y McCartney han hecho coros en algunos temas de los Rolling Stones de un disco. No me acuerdo qué disco fue. No aparecen en los créditos, pero bueno, qué sé yo. Lennon y McCartney, lo habíamos dicho esto en Sus Majestades Satánicas, el disco de los Rolling Stones que venía con una especie de holograma en la tapa. Cuando uno lo movía aparecían las caras de los cuatro Beatles ahí. Sí. Ah, sí, mire usted, esa no la tenía, ¿eh? Sí, señor, aparecen. Ahora, como, a ver, la versión que está ahora no tiene ese holograma y uno lo ve. Los ve, si uno se pone a mirar, aparecen las caras de los cuatro. Y bueno, en el disco que había salido en Sgt. Pepper está la muñeca esa con el buzo que decía bienvenido a Rolling Stones, que había vuelto de la gira. Qué bueno, qué bueno. Bueno, escúcheme. Pusimos entonces a Jagger y Lennon presentando a los Dirty Mac. Sí, hay otro, sí, señor. Hay otro cruce en ese disco, en este Rock and Roll Circus, que es a Lennon presentando a los Rolling Stones. Y haciendo una especie de mímica, sí, para que lo vea. Una payasada, ¿no? Total, una payasada total. Bueno, vamos a hacer un salto en el tiempo, como que tenemos la videocasetera y le vamos a dar FF para adelantar. Porque en el show de los Stones viene, que acá me aseguro alguno, sí, deja ese. Bueno, el que entraría primero es Jumping Jack Flash. Y después siguen varios temas de los Stones de aquel momento. Pero nosotros vamos a pegar un FF y vamos a ir con otro tema del set de los Rolling Stones. Y con esto posiblemente nos despidamos de este segmento del Rock and Roll Circus. ¿Le parece, Walter? Adelante, otro día le daremos más espacio. Now. Y eso es todo lo que pasa, esa presentación es ese now y nada más. Y ahí termina la historia de la presentación de este momento. Y ahora nos vamos a ir al tema que nosotros queríamos poner y ahí arrancamos con este segmento. A ver, este es un recontra clásico. I saw her today at the reception. in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. And I said that you can't always get what you want, honey. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometime, well, you might just find. Y aquí estamos entonces, continuamos con este cierre Rock and Roll Circus que estamos haciendo, el entrecruce este. Qué bueno que haya quedado grabado esto, ¿no, Walter? La verdad que está re bueno. Espectacular. Que como que derriba un montón, igual como somos de cabezones, ¿no? Sobre todo aquí en este lugar del mundo, que seguimos repitiendo que los chabones se llevaban mal. Seguimos con esa movida, ¿no? Que no, se llevaban para mí, viste que está, hay un momento en que no sé qué le dijo uno, que el otro le dijo no sé qué cosa. Todo incomprobable, totalmente incomprobable, ¿no? Totalmente, pero después con la realidad comprobable sabemos que, por ejemplo, Richards y McCartney pasaron todo un verano juntos en la playa porque tenían, alquilaban lugares muy cercanos y se encontraron ahí, se la pasaron de joda todo el verano, por ejemplo, y bueno, y otra cosa, eso lo dice en el famoso 25x5, que es un documental que yo sigo recomendando, lo dice... Richard dice que había un trabajo meticuloso, usa esa palabra, por eso insisto siempre con esa palabra, entre los Beatles y los Stones para no pisarse, digamos. Era todo sincronizado. Todo totalmente planeado para que no pisarse entre ellos, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, el primer simple que los Stones graban que llega a los charts fue compuesto por Lennon y McCartney para ellos, que fue I Wanna Be Your Man, que después todo el mundo se sorprendió porque lo grabaron los Beatles y nadie entendía nada. Era claro, plena época de supuestamente enemistad, ¿no? Cuando los Beatles son inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll, quien les hace el discurso de bienvenida a los Beatles cuando entran en el Rock and Roll de la Fama, el Salón de la Fama del Rock and Roll, es Mick Jagger precisamente. Ah, bueno, entonces dejémonos joder. Es buenísimo. Busquen también, busquen ese discurso porque es muy gracioso. Cuenta muchas cosas de la época, algunas en tono medio bromista, cuando ellos, los Rolling Stones, pensaban que eran lo más grande de la escena inglesa, y dice, y de repente nos enteramos de que había una banda de Liverpool, porque aparte Liverpool era como, le digo, bueno, la quiaca, no sé, no es que fuera así, pero bueno, de Liverpool, estaban sonando mucho, y no solo que estaban sonando mucho, sino que también tenían un contrato para un discográfico y estaban en los charts, una cosa así. Les recomiendo que busquen ese discurso de bienvenida porque es muy bueno. Vamos a cerrar este momento, ahora sí, vamos a poner uno más. No puede cerrar este disco sin este clasicazo de los Stones. Y después vamos a seguir por ahí, por algún universo Lennon dando vuelta, ¿no? Yo quería... Somos muy fáciles. Quería eludir los hits, pero hay hits que no se pueden eludir. Y aparte está re bueno para escucharlo de noche. Vamos a Simpatía por el Demonio, tal cual sonaba en aquel Rock and Roll Circus grabado en el año 1968 con todos esos personajes, y amo la facha de John Anderson de Jethro Tull en ese video. La facha de él, o sea, siempre. La facha de ese ñato por la calle, que en algún momento también hablaremos y recomendaremos de alguna película, algún documental de Jethro Tull, donde cuentan lo que les costaba a los que programaban fecha, ¿no? Que los hacían tocar en un bar, ¿no? Porque había mucho bar y los metían más banda, más o menos, también con la cantidad de muñecos que debería aparecer y la facha de los 60. El dueño del bar decía, ¿a dónde lo enchufo a esto? Bueno, lo que les costaba enchufar a Jethro Tull en algún lado, en alguna noche temática. Para quien no conoce la facha de Jethro Tull, a ver, algo así. ¿Quién ha visto a Billy Bond en la época que estaba gordo, en la época de los 70, que tocan en Hasta que se ponga el sol, una cosa así, en esa película fue, ¿no? Sí. Que canta Tontos y eso, bueno, más o menos va por ese lado. Sí. Una cosa por el estilo. Unos kilos menos y unos rulos más, ¿no? Exactamente, exactamente. Arriba con los Stones, entonces. We'll be right back.

Y ahí cerrábamos este segmento Rock and Roll Circus. Estamos ahí cerrando con este tema del set de los Stone, con Simpatía, que usted me decía, Walter, que no es Simpatía, sino que se llama de otra manera, pero que se conoció en castellano como Simpatía por el Demonio. ¿Y cómo sería, usted me decía? Algo así como Empatía por el Diablo, Comprensión por el Diablo. Bueno, no estuvieron, no estuvieron tan mal. Simpatía, Empatía. Que no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. No, no, no es lo mismo, pero bueno, usted piense que tenían que buscarle una palabra más o menos parecida y que la gente entendiera. Empatía no es una palabra muy común, digamos. Entonces, no, no, pero que... bueno, tampoco es simpatía. O sea, sí es común, pero no le pongas ese tema. Bueno, pero lo traducían todo como el Tujes. ¿Qué es empatía? A ver, ¿qué es empatía? Que le cae bien. Ah, que le cae simpático. Listo, ponele simpatía. Claro, listo. Pedro, ponele, mirá. Claro, claro. Ponele simpatía, que es más fácil. Bueno, y hablábamos entonces esto de arrancamos este programa con Lennon. Estamos, si nos estás escuchando en vivo, en este 8 de diciembre, hace 43 años, si mal no recuerdo, asesinaban a John Lennon. Hablábamos también de la conmoción que causó en este lugar, en el mundo en general. Usted decía que uno de los tipos que marcaron la historia de la música, yo creo que fue un cambio en la historia el asesinato de Lennon, más allá de la disciplina. Imagino lo mismo, no sé, lo mismo que Kennedy, más allá de que a muchos nos cae mucho más simpático John Lennon que Kennedy, más allá de que Kennedy con la muerte sacó chapa de buena persona también y de ser el más bueno de lo bueno, verdad, pero bueno. Es verdad. En el caso de Lennon fue una conmoción en todas las disciplinas. Esto decía mi vieja, hablaba de que habían matado a John Lennon, por ahí no tenía ni en claro quién era John Lennon, pero si en la tele decían que era importante esa noticia, que era muy triste, en las casas se decía que era importante y que era muy triste. Es así. Uh-huh. ¿No? Si lo pasaban en todos los canales de tele que había, en los cuatro canales de tele que había, porque en mi casa Canal 2 no se veía, era que era una noticia conmovedora, era más que importante. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, y hablábamos también de los músicos nacionales. En algún momento de este programa comentamos eso, ¿no? Los músicos nacionales que le dedicaron temas y que, bueno, que eran seguidores de la obra de los Beatles, seguidores de la obra de Lennon, y que al momento del asesinato de Lennon es como que produjo también una repercusión dentro de su propia discografía. Hemos separado dos o tres para poner. Dos van más o menos por el mismo camino, el otro es argentino, pero no es argentino, y eso es con lo que vamos a meter. Y no es Gardel. No es Gardel. Bueno, uno es uruguayo de los que vamos a poner, o sea, tampoco es Gardel. Tampoco Gardel. Vamos a arrancar entonces con un tema de Rubén Rada del disco Montevideo, que se llama Lovely John, Amado John. Y después vamos a ir a otro y a otro. Tres temas vamos a poner, si le parece, Walter. Me parece fantástico, formidable. Un, dos, tres, y. Fuimos con camisa mao y botitas largas como en los 60s a la fiesta de John Lennon que se había armado en el Parque Mundial. Gente de todos colores y distintos credos se daban la mano. A coro todos decían que viva John Lennon, lo más grande que hay. John, amado John Lennon, estás aquí de nuevo. John, amado John Lennon, tú siempre cantas en mi corazón. John, amado John, amado John Lennon, estás aquí de nuevo. John, amado John Lennon, tú siempre cantas en mi corazón. World Park, 1995.

Y decíamos que estamos repasando algunos artistas de esta zona del mundo que han quedado ahí flasheados con la música de los Beatles, con la música de Lennon solista, y que en el momento, seguramente en el momento del asesinato de Lennon, también tuvieron que trasladar este flash a lo que mejor saben hacer, que es trasladarlo a su obra musical. Escuchábamos al Negro Rada, esto está incluido en el disco Montevideo del año 1996, el tema se llama Lovely John, y hacen, es como que van a una fiesta, como para seguir la historia, como que van a una fiesta donde está, es la fiesta mundial de John Lennon, que eso está buenísimo, como un ideal también de la paz, ¿no? De esta paz mundial donde se celebra justamente esto y teniéndolo a John Lennon como guía de esa fiesta. Totalmente, y yo no lo había escuchado esto casualmente, me lo puse a escuchar con los auriculares y varias reflexiones. Por un lado, el buen sonido que logró sacar el Negro Rada acá se escucha impecablemente bien. Y después logró recrear el ambiente. No, claro. Es que imitó partes de temas de Lennon. Era el ambiente que claro. Lennon o los Beatles recreaban en un momento, sobre todo en la segunda época, con toda esa cosa de cosa medio hindú y bueno, con mucho ambiente y el juego de voces. La verdad que muy bien logrado, está muy muy bueno. Cuenta la historia que este disco, el Negro Rada, se fue a visitar a Hugo Fattoruso a Estados Unidos y allí conoció a un ñato que se llamaba, o se llama, la verdad no sé, Neil Weiss, y que era un productor musical que, entre otras cosas, había producido discos de Jaco Pastorius, entre otros muchos músicos. Tenía un sello musical y le propuso ahí a Rada, vía Fattoruso, hacer un disco grabado en Estados Unidos. Y este es el primero de dos discos que sacó Rada, que se llama Montevideo, con producción y con sonido internacional. Que fue un disco que también, cuando salió el CD, era una planadora lo que sonaba este disco. Y aparte, si usted se pone a mirar en los créditos, tiene una cantidad de músicos y de instrumentos, porque es como que, usted decía del tema hindú, bueno, ahí, si se fija, hay percusiones de todo tipo y estilo, y lo mismo pasa con vientos, y lo mismo pasa con lo que se imagine. Si se pone, mira la cantidad de músicos que participan de este disco, y bueno, imaginamos también que el gran Hugo Fattoruso debe haber tenido mucho que ver también en la producción musical, ¿no? Porque totalmente, y eso sumado al talento increíble, al talento enorme de Negro Rada. Sí. Vamos a venirnos, a quedarnos por este lado del mundo, por Argentina totalmente, y vamos a ir a un disco que, por ahí hablando de quiénes fueron los que en algún momento trasladaron a los que no veníamos siguiendo a la obra de Lennon o no conocíamos la obra de Lennon, sí el sentimiento por John Lennon. Uno fue Lito Nevia, que es un gran seguidor de la obra de los Beatles y un gran difusor de la obra, de todo lo que tiene que ver con los Beatles. Recomendamos un programa que hace en Radio Nacional, Apurarse. Este año todavía está ese programa. Un programa de música que se pueden descargar los podcasts, donde Nevia hace eso, agarra un disco del estilo que te imagines y en una hora pone un disco completo. Hay programas que, como son cortitos, los discos charla más, y hay programas que por ahí ya se editaron los discos en CD, entonces tiene que ir a rapidísimo y mete un par de ahí de intervenciones, y después música, pero por lo general no, siempre elige discos que entran en una hora, sumada a la música, alguna participación de él. Y muchas anécdotas, ¿no? Muchas anécdotas, porque van de aparte tiene... Sí, tiene una cantidad de discos, la discografía que tiene, la cantidad de long play de discos que tiene Nevia debe ser inabarcable, o sea, puede ser el programa 14 vidas, más o menos. Y bueno, en algún momento, allá por el año 1981, justamente Lito Nevia sacó un disco que se llama 1981, y en ese disco tiene un tema que se llama Para John. Si le parece, vamos con ese, Walter. Adelante. Alguien que amas y quieres y adoras contigo violencia acudió y un pájaro voló. Quizá mano fatal hizo a alguien para llegar hasta él. Solo hay que esperar sin tratar de recordar y esforzarse y crecer y luchar por un mundo mejor. Eso que y ahí estamos escuchando en este recorrido por músicos de esta zona del mundo que quedaron flasheados con esto de la obra de Lennon y también con ese momento particular allí por el 8 de diciembre del año 1980. Esto te decíamos incluido en el disco Lito Nevia 1981, tema 6, para John, se llama este tema. Y cuando se editó en CD este disco, Lito Nevia 81, tenía una particularidad que, como el CD tiene 70 y pico de minutos, 74, 75 minutos, no sé cuánto tiene, como el disco quedaba corto, le agregaron el disco que de la música que compuso Lito Nevia para la Banda Sinfónica Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene diferentes temas, algunos clásicos de Nevia y alguna cosa que escribió justamente para ese disco. Y quería por ahí leer un segundo la contratapa de Manos de Nevia, algo que no sé, esto se perdió totalmente, que el músico se ponga a escribir una nota incluida en la edición en long play, ¿no? Como explicando la obra. Esto lo hacía mucho Piazzolla, de incluir en el sobre, sí, interno. Y había, Claro, y en una época, a veces, en los discos internacionales venía una especie de reseña de lo que era el disco. Y, por ejemplo, recordando ahora que estamos hablando de Lennon y de los Beatles, sí. Venía un poco una reseña de lo que era el disco y quién cantaba cada parte, quién hacía los coros, quién tocaba. Estaba muy bien. Esas cosas que tenía. No es que me quiero volver sentimental hoy, el pasado, no, pero estaba bueno eso. Estaba muy bueno. No, pero está bueno porque es como el que compra un libro. Y hay gente que entra directo a la obra, de ansioso, no se banca a leer ni la reseña, ni la lengüeta con lo que escribe otro escritor o lo que escribe la editorial acerca del escritor de ese libro, y va a la obra directamente, no me importa saber nada. O hace al revés, primero lee la obra y después lee toda la reseña porque no quiere quemar expectativa, ¿no? Si por sobre ahí... todo si hay un prólogo de alguien muy conocido, claro, qué sé yo, si claro. Uno compra un libro y viene el prólogo de Dolina, es inevitable que hay que leer primero el prólogo. Claro. Bueno, pero hay gente que no quiere hacerlo porque no se quiere influenciar. O dice, por ahí en el prólogo ya me cuenta, no le va a decir, como decía que metió a Dolina, no me va a decir, en la página 48 lo matan al ñato que es el protagonista de la obra, pero por ahí tira reseña, sí, pero tenía que contarme esto. Yo dije, ¿por qué me tenés que decir quién es el personaje principal y no me dejaste descubrirlo a mí? Pero bueno, exacto. Los discos tenían eso, Piazzolla decíamos, hacía mucho eso, por ejemplo, de agarrar y en la contratapa del disco explicar por qué había pegado un volantazo y estaba haciendo algo totalmente diferente a lo que había hecho en el disco anterior y a dónde apuntaba y explicaba criterio musical. Y bueno, en el caso de Litto Nebbia en el 81 venía del exilio en México, se había exiliado, sí, en época en la dictadura porque había estado en las listas negras y el tipo se había tenido que ir de un día para otro para México. Y entonces en qué esta raro, contratapa... Recordemos que, para quien no sabe, había sido militante peronista. Claro, sí, inclusive cuando volvió a la Argentina estuvo también en el armado de lo que fue el peronismo del 83 y bueno, varias gestiones que vinieron después, siguió en la parte de cultura dentro del peronismo. Decía ese sobre interno, o esa contratapa, 1981 fue mi álbum introductorio a la escena argentina después de 4 años viviendo en el exterior, producido en México, mi último domicilio conocido por ese entonces, tiene grandes recuerdos que fueron depositados luego en las canciones. Eso de escribir sobre lo que uno quiere y extraña a 15.000 kilómetros de distancia. Como una reseña también de lo que debería sentir un músico a la hora de volver a tocar en su país y de volver a generar su obra en el país. Y encima atravesado por esto Leno, me parecía que estaba bueno traerlo a este momento del programa. Qué jodido debe ser tener que irse, ¿no? Sí. Un día para el otro. Sí. En el caso, ¿sabes que en el caso de Nebbia es alguien que nunca, como que hasta es un punto de su historia que había que ser conocedor de Nebbia para saber lo que lo marcó? Porque, bueno, hubo muchos exiliados que no se la bancaron, que la pasaron muy mal y que inclusive al momento de volver expusieron todo lo que habían vivido como un sufrimiento y como lo que había significado. En el caso de Nebbia, como que el tipo volvió y totalmente perfil bajo. Allá se fue con la camisa que tenía puesta, no es que se fue, hola, llegó Litto Nebbia. No. Llegó, se fue para allá y cuando volvió lo mismo, volvió re perfil bajo a volver a la Argentina y a volver a colaborar con lo que estaba pasando en ese momento político. Pero yo creo que tiene que ver con un compromiso y con una forma de vida. Pasa por ahí la cosa, ¿no? Porque si uno, a ver, siempre actuó de una determinada manera, siempre tuvo un compromiso político, social y demás, es lógico, digo yo, lógico, bueno, que siga con ese perfil en la vida, ¿no? O sea, no, jamás iba a ir a decir, bueno, a ver, alfombra roja, llegué yo, quiero un contrato de grabación y quiero que me den los mejores productores, no. Eso habla de una coherencia absoluta. Y otra cosa también es que los músicos en la Argentina tampoco que eran todos millonarios, ¿no? O sea, la gente que laburaba de 800 cosas para juntar el mango y de golpe tuvo que rajar como rata por tirante y bueno, donde veían que había una oportunidad de, o alguien que por ahí los cobijara, se iban para ese lado. En el caso de Litto Nebbia fue México, en el caso de muchos fue el exilio europeo porque por ahí tenían la posibilidad de ir a laburar para allá y también la música argentina más ligada a lo tanguero, como que tenía una beta en Europa, que por ahí si los tipos venían por ese lado podían entrar más fácil. Es muy interesante ver, justamente hablando de eso, muy interesante ver El exilio de Gardel y Sur, las películas de Pino Solana, también como para tomar un poco de noción para los que no vivimos directamente esa época, o por ahí para las generaciones más jóvenes, pintan un poco ese argentino o esa persona exiliada viviendo en un lugar donde no quiere estar, donde sabe que en el país de donde viene la están pasando para la miércoles, donde hay un montón de amigos, familia que lo están desapareciendo, los están chupando o los están sometiendo económicamente o políticamente a la capa más baja, y que sin embargo hay un montón de gente resistiendo y que se la banca como puede y haciendo lo que puede. Debe ser terrible, porque hoy por ahí nosotros en este presente decimos, bueno, sí, pero agarrás el celular. No agarrás nada. En el mejor de los casos era, que esto se ve bien en alguna de estas películas, hablar por teléfono en una cabina telefónica poniendo moneda o truchando una cabina, o si no tenías que esperar que una carta escrita vaya y vuelva. Y también tenés la guita para mandar las cartas, esa era otra, ¿no? Porque no era que esto. Hay una serie muy interesante. Bueno, yo tengo un gran amigo mío, obviamente una cuestión cronológica que voy a contar ahora es más grande que yo, que tuvo que irse un día, casi de un día para otro. Él tuvo la suerte de que tuvo alguien que le prestó guita y de un día para el otro tuvo que ir a Barcelona y tuvo que rajarse. Terrible, es una cosa, pero de loco, no se puede entender. Hace poco vi una película, yo soy muy malo para los nombres, no me acuerdo ni el nombre de la película ni el nombre del actor principal, y eso no sé cómo hacer para explicar esta película que se estrenó hace muy poco en una de las plataformas que no tengo, pero que logré ver por afuera, de alguien que... La historia comienza con alguien que vuelve del exilio. Empieza en el avión. ¿Cómo se llama? A ver, le voy a apelar a la memoria de Fausto, que lo tengo acá, porque vimos esa película de Faustopedia juntos y me gustó que la viéramos juntos, porque tiene que ver con una historia reciente de este... El Rapto, ahí está. la gente que tiene más memoria para yo. Ah, El Rapto, que es ahora una de las que está ahora dando vuelta. Recomiendo ampliamente esa película. ¿Por qué? Porque, para muchos que no saben, estos servicios así de que laburaba para la dictadura y que se dedicaba a los secuestros extorsivos, siguió mucho en actividad luego del regreso de la democracia, luego del 83. Recomiendo, miren esa película, no voy a spoilear nada. Lo que acabo de decir pasa en la escena inicial, es decir, empieza en el avión de alguien volviendo del exilio. Recomiendo esa película ampliamente. Bueno, y decir también que, por ejemplo, los militares argentinos, sobre todo la Armada, tenía una casa en París donde se dedicaban a eso, ¿no? A investigar a los argentinos exiliados que denunciaban en el exterior todo lo que aquí, en esta zona del mundo, decían que era todo mentira y que era una campaña anti-argentina. Con respecto al exilio mexicano, hay una serie muy, muy interesante. Hay libros publicados, ¿no? Hay material. Otro que estuvo exiliado en México fue Carlos Ulanowski, el periodista. Hay muchos materiales escritos por él, pero hay un material muy interesante que está en el canal Encuentro, que justamente se llama Los Argenmex, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con los argentinos, con la gran cantidad de argentinos exiliados en México. Bueno, amigo, vamos a pegar un volantazo para este momento del programa, porque hubo un exiliado, no precisamente por cuestiones políticas, que se vino para la Argentina, porque si no el ñato lo iban a tener que ir a buscar. Tenía muchas ganas de, si no se exiliaba, tenía muchas ganas de, o por lo menos estaba planificando ir a mirar las flores de abajo, como dirían los redondos. Estamos hablando de Luca Prodan, ¿no? Un día quiero que hagamos un especial acerca de, más allá de la banda, que sí, vamos a hacer, acerca de él, porque es una... A ver, yo nunca... Bueno, puedo spoilear, vamos, de quién estamos hablando. Sí, Luca Prodan, pues, dijimos. Sí, bien, bien. Si bien a ver, Sumo no era una de mis bandas de cabecera, hay muchas cosas que me gustan, de Sumo otras que no tanto, pero hay cosas que, muchas cosas que sí me gustan y las que me gustan mucho. Me pasa que siempre me atrajo mucho Luca Prodan, como el personaje, la persona, un tipo de una... que intelectualmente brillante, no por lo que había estudiado, era un tipo, esa gente que nace y es distinta a las demás, para bien. Tenemos que hacer algún día un especial, pero lo voy a dejar a usted que maneje los pirreles, los hilos, porque usted es el gran especialista. Sí, estaría bueno, estaría re bueno, estaría re bueno. Nos vamos a ir al disco Fiebre, el disco póstumo de luego del fallecimiento, editado luego del fallecimiento de Luca Prodan, ese disco que incluye un tema que justamente se llama, y seguimos dando vuelta con John Lennon, el tema se llama Callate Mark, sí, que por Mark Chapman, ¿no? El ñato este. Por Mark Chapman, que reiteramos, claro, es quien asesinó a John Lennon. Este terrible turro que le pegó los cuatro balazos a Lennon. Esto es grabado en vivo, este disco es un rejunte de Sumo, en realidad, de diferentes cuestiones, temas que quedaron en cassette guardado, temas que tocaron en vivo, pero está re bueno, porque en los temas en vivo también, para los que no tuvimos la suerte de ver a Sumo en vivo, le cuento. Sí, lo había visto. No, ¿quiere que le cuente? yo sé una. No, yo le sé cuento. Una de un video. Mire, nosotros nos juntábamos muchos amigos en una esquina, en la escuela, en el Urquiza de Flores, en la esquina, enfrente. Sí. Ahí era el punto de partida para ver de dónde a dónde se iba. Se era como por mayoría. Si la mayoría decidía ir a bailar, íbamos a bailar. Si la mayoría decidía ir a un recital, íbamos a un recital. Bueno, era en ese momento. Tocaban la misma noche, era la presentación de Taki Ongo y de Víctor Heredia en el Luna Park. Y tocaba Sumo en Obras. La no me diga nada. Ya la, se bueno, terminó. Ganó así la democracia, viejo. Ganó Taki Ongo y terminé viendo Taki Ongo. Pero ¿quién iba a decir que Sumo se iba a morir el pelado? Eso pasó también. Eso pasó. Y aparte que tocaba todo el tiempo la banda. Y que tampoco era como en algún momento dijo Moyo. Si todo lo que dice que estuvieron en obra, hubiesen estado en obra cuando tocó Sumo en obra, nos hubiésemos llenado de plata. Es así. De hecho, sí, está re bueno. Fueron las veces, perdón. Sí. A ver, yo no soy el especialista, insisto, pero pocas veces son las que Sumo tocó en lugares tan masivos. A ver, Sumo llegó a tocar en La Capilla, que era un lugar muy pequeñito. La Capilla. Está re bueno para verlo. Hay algunos videos de Sumo en Obras para que se vea la cantidad de gente que hay realmente. Sumo en Claro, obra. Totalmente. Le conté que Luis y Daniel Yarida estuvieron sentados a una mesa charlando con Luca Prodan un día. Bueno, algún día se le puede pedir una negra. En un pubcito, pero no a la noche, un día que estaban por ahí, que estaban arreglando para tocar en algún lugar. Vamos con Y otro día quiero que, sí, perdón, no, dele, otro dele. Día me tiene que contar la anécdota, le debe doler muy, pero otro día la dejo, la del video, su presencia frustrada en el video. Ah, sí, está bien. Después otro día charlamos de eso, está bueno. Nah, ¿Hizo una terapia después de eso? Nada, una gilada eso, que un amigo de aquí, que ahora vive aquí, en este barrio, se lo encontró, hacía corretaje de producto de algún comercio, no sé en qué andaba vendiendo en ese momento, y se lo cruza él andaba mucho por la zona de Hurlingham, y se lo encuentra a Luca Prodan caminando por la calle. Y entonces le dice, no, que para una escuela, a ver si una vez quería hacer, nosotros en ese momento estábamos Sumo a full todo el tiempo con Sumo. Y que una escuela, una nota, y chabón lo escuchaba, y dice, bueno, venite a casa, tal día venite a mi casa y listo. Bueno, eso tiene que ver también con que uno no tenía disponibilidad las 24 horas de estar conectado a donde sea. Entonces yo, la rutina era ir a laburar, había día que había que ir a estudiar, había día que había que volver a casa, había día que había que hacer, pero por sobre todas las cosas había que ir a laburar, entonces había que guardarse, y no nos vimos unos cuantos días con mi amigo. Y este andaba desesperado porque tenía una cámara y no tenía quien le haga la cámara, no tenía, y me lo vuelvo a encontrar los dos o tres días, me dice, cabeza, no sé cómo me dijo, seguramente no fue cabeza la palabra, te estuve buscando porque le hice, lo encontré a Luca por la calle y le hicimos una nota. Sí. Y bueno, el que fue a hacer la cámara fue la pareja de la madre de él, que no tenía ni idea, que como que a mí me lleven, no sé, como en un chabón que es el Maradona del ajedrez, y me dicen, vení a hacer cámara, sí, voy, pero no tengo ni idea. Y es verdad que lo llamó a la casa, le dice, hola, ¿está Sergio? Claro, y lo arreglaron y fueron, y ya está, y fueron a hacer la entrevista. Así fue. Mira. Bueno, amigo, vamos con Sumo, ¿te parece? Vamos con Sumo. Callate, Mark. Perdón, sí. Anécdota, escuchen bien, no sé, va a aparecer esto que hablamos fuera del aire. Ahí. Sí. Escuchen esto que es maravilloso. Callate, Mark. Está dedicado al tipo que me mató. A George, a John Lennon, George Harrison. Y ahí sonaba entonces Sumo del disco Fiebre, cerrando este segmento de temas nacionales, tema del rock argentino, como quieran llamarlo, que tuviesen que ver con la obra o con la figura emblemática de todo lo que significó para los músicos argentinos, como no podía ser de otra manera, John Lennon. Ahí estamos. Qué grande. Tiene, buena elección de su parte, ¿eh? Sí, me encantó este bloque. Sí, me parecía que estaba bueno también esto de, bueno, para John es así como un clásico de ese momento. Los 80 de Lito Nevia son para poner, colgar en un cuadrito, es como el momento. Los 70, los 80 de Nevia, por lo menos para mi simple oído musical, es como la época de... Inclusive le digo, Los Gatos... están re buenos, pero lo que desarrolló Lito Nevia después de Los Gatos... Es un tipo que muy tan... Bueno, es lo que yo digo siempre, salvando la distancia, salvando bandas, todo eso, es como, para mí, Cerati luego de eso. Recomendamos escuchar un disco de que es el luego de la separación de Los Gatos. O sea, lo más fácil para Lito Nevia hubiese seguir con una onda parecida. Porque el mercado... Pero te dijimos en su momento, cuando habíamos escuchado... ¿Se acuerda que hicimos el picado del Rock de la Mujer Perdida? Sí. De ese disco maravilloso. Lo que había dicho él es que él era básicamente un músico, un compositor, y que quería experimentar. Que para él dijo exactamente lo que acaba de decir usted. Que él podría haber seguido con lo mismo, pero quiso ir por otro lado. Él era alguien que experimentaba, que creaba y se aburría si se quedaba con lo mismo. Luego de esto que decíamos, luego de Los Gatos viene un par de discos que el proyecto inmediatamente posterior se llama Winca. Recomendablísimo, así, pero hablar de los 70 en la Argentina sin escuchar esos discos de Winca, que es uno y otro más o menos, o sea, pero hay un disco que es Winca, pero escuchar esos dos discos apenas de desaparecido Los Gatos es entender pero también mucho. Pero tiene que ver más allá de, usted dijo que el primero es muy bueno, el otro no tanto. No digo que no es muy bueno, no tanto, sino que uno es por ahí, tiene una raíz más experimental ligada con lo sinfónico, y el otro por ahí tiene una concepción más ligada a lo folclórico, porque bueno, aparece Domingo Cura, hay una mezcolanza. Pero tiene que ver con lo que pasaba a nivel musical por entonces. Es un segmento de la musical argentino que no se puede soslayar, digamos. Aunque sea para conocer cómo iba la cosa. Sí, para entender también por qué después confluyó mucho en los 80. En los 80 no salieron de un huevo y que aparecieron en los 80. O sea, más allá de que muchos de los músicos que explotaron en los 80 tuvieron que estar guardados en los 70 porque no tenían discográfica, porque no tenían lugares donde tocar, porque los perseguían por la calle, porque al público lo cagaban a palo cada vez que intentaba ir un recital. Bueno, pero no es que de golpe, ¡ay, mirá qué cantidad de músicos que había en la Argentina! No, en la Argentina hubo siempre innumerable cantidad de músicos. Lo que pasa que... políticamente, a partir de la Guerra de Malvinas, les convino que esos músicos aparecieran en todos lados. Y un 6 meses antes, como pasó con la gente también. Malvina fue Malvina y la gente y esto, y un par de días antes lo estaban cagando a palo en la Plaza de Mayo a los obreros por reclamar. ¿Se acuerda? Así que, bueno, músico había, gente hubo siempre. Así que lo importante es estar del lado indicado de la calle. Como toda la vida. Totalmente. No es muy difícil. Menos mal que estamos hablando del pasado y no del presente, Walter. Menos mal que nosotros somos así como una especie de archivo, porque no queremos tocar el... Es más o menos como que volver al pasado, así que se parece un poquitito. El domingo me voy a meter dentro un frasco, me parece. Sí, sabe, yo soy muy democrático, menos conmigo mismo. Hay cosas que no quiero ni ver ni escuchar. Bueno, total, se va a enterar igual. ¿Sabe que andaba tratando de averiguar cuál es el cerro en Bariloche con menos señal? Donde no existe directamente la señal de nada. Entonces quedar ahí desde la mañana hasta la noche en un lugar mirando cosas alegres y felices como las que nos plantea la naturaleza minuto a minuto. Entonces digo, bueno, cuando bajo ya está, ya bajé. No creo que las bocinas... Igual no creo que vaya a haber muchas bocinas tampoco. No creo que haya mucha gente feliz. ¿No? Bueno, vamos a volver a la música, ¿le parece, Walter? Que eso nos hace felices. ¿O quiere que sigamos refunfuñando? No. Quiero llegar bien con todo lo que tenemos que pasar. Bueno, estoy buscando el disco que vamos, si quiere usted medio ir presentándolo, yo estoy buscando el material que se viene ahora. Ya lo tengo. Bueno, acá no pasa programa que no nombremos a Deep Purple, simplemente porque nos gusta Deep Purple, y somos fanáticos de Deep Purple, y ya nombré tres veces a Deep Purple. En realidad este programa es una excusa para hablar de Deep Purple. Claro, por ejemplo, y hace un rato, es más, le voy a hacer una conexión que usted no se espera que haga. Recién cuando escuchábamos a Luca Prodan, la referencia que yo hice es que cuando presenta el tema que escuchamos recién, en vivo, dice, dedicado al tipo que mató a... Y en vez de decir John Lennon se equivoca, dice George Harrison. Sí. Bueno, resulta que George Harrison vivía en un barrio de Inglaterra y ahí era muy vecino, o sea, vivía muy cerca de Roger Glover y de John Lord, y se hizo muy amigo de ellos, simplemente para hacer la conexión. ¿En serio? Harrison tocaba con Lennon y era amigo de Glover y de... Es verdad esto que me está diciendo, me está echando. Es verdad lo que le estoy diciendo. De hecho, yo le mandé hace un tiempo que tocó en vivo el video de Harrison tocando en vivo con Purple, allá por los 80. ¡Qué verdad! Que una cosa maravillosa. Qué cruce, ¿no? Qué cruce. Qué cruce. Quédense porque va a haber algo de esto al final. No de Harrison con Purple, pero algo de Purple va a haber. ¿Por qué no habré repartido empanada de delivery que me tocara ir a llevarle una docena de empanada a, por ejemplo, a John Lori que viniera a Harrison a buscar las empanadas, ¿no? Siempre me tocaban cada uno a mí que ni le conocía las caras, mire si me tocaba eso. Aparte en Londres, el delivery en Londres debe ser muy barato porque es tan chiquito Inglaterra que... No es como acá que le dan una dirección. ¿A cuánto te queda? A un cuarto de tanque de nafta. Pero para llevar una docena de empanadas. Allá, dígame, nos vamos un poquito a la música. Dígame que ahí usan para llevar los pedidos algo con el de telgopor o algo para cuidar la temperatura de la comida. Acá en esta zona del mundo. Sí, Bariloche. Y ahora ya está todo mercantilizado con las mismas plataformas que hay en Buenos Aires. Bueno, porque le cuento, yo allá, año 2007-2008, cuando vivía allá por Calafate, me acuerdo que un día pedí unas papas fritas de delivery y me llegaron con, parecían estalactitas. Claro. Me lo trajeron, vinieron en auto y así nomás, y no, yo decía... No se puede, que bueno, no importa. Algún día le contaré todas esas cosas que no se pueden creer. ¿Cómo no existen estas cosas? Bueno, no importa. Perdóneme. Vamos a lo interesante. No hablamos a Purple, ¿por qué? Porque el bajista de la segunda formación del Mark II y del Mark III, el Mark II y el Mark III de Deep Purple, era el señor Roger Glover. Pero este proyecto que vamos a escuchar ahora, ¿por qué lo de Roger Glover? Porque la semana pasada cumplió años. Claro. Y nos quedó afuera este material y hoy no puede quedar afuera nuevamente porque nos gusta, porque queremos que no sea para el próximo cumpleaños. Resulta que esto que vamos a escuchar ahora es de una especie de proyecto o disco conceptual llamado The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast, que es algo así como el baile de la mariposa y la fiesta del saltamonte, digamos, una cosa por el estilo, para traducirlo así. Es toda una obra conceptual, recordemos que las obras conceptuales son las que tienen una historia a lo largo de todo el disco. Está basado en un cuento para chicos del mismo nombre, pero que originalmente no lo iba a hacer Roger Glover lo iba a producir. Esto era algo que iba a hacer quien nombráramos hace unos instantes, el tecladista de Deep Purple, lo nombró nuevamente, el señor John Lord, pero que como estaba, a ver, ¿en qué época se hace esto? En la época en que Glover ya no estaba con Deep Purple, cuando se habían ido Gillan y Glover, y habían entrado a la banda David Coverdale como cantante y Glenn Hughes como bajista. La banda estaba de gira trabajando mucho y Lord, Estaba de gira. La cuestión es que en vez de... ¿Cómo? Que estaba de gira, digo. Claro. Aparte, también estaban defendiendo el proyecto Purple, ¿no? Porque se... Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Tomó la posta Roger Glover, que aparte de producirlo, iba a tocar, iba bueno, a hacer un montón de cosas en este disco, producirlo y demás. En este disco hay muchos músicos invitados. De hecho, los temas que hemos elegido tienen que ver con eso, con ver o pasar temas de cantantes o músicos que hayan... sí, cantantes, porque estamos eligiendo tres temas con cuyos cantantes son muy famosos. Uno de los dos de los cuales han pasado por Purple, o eran parte de Purple en ese momento, casualmente claro. Hablando. Acá hay un tal Soule, pero no creo que sea nuestro Ricardo, no, es Mickey Lee Soule, uno de los compositores de algunos temas. ¿Quiénes componían? Glover, Ronnie James Dio, Hardin. Estaba fijando si estaba como uno de los compositores John Lord, pero no, no aparece en ninguno de los temas Lord como compositor. No, y por ahí tiene. Sí aparece. Pero... Sí aparece Gillan en alguna parte de los bonus tracks de una reedición que se hizo en los años 90. Porque hubo una presentación de esto mismo, en algún momento se hizo una presentación en vivo, y el que ocupó las voces de Ronnie James Dio es Gillan. Ajá. En esa reedición, digamos, en esa presentación en vivo de este disco. Porque también estos ñatos grababan y después se metían en un proyecto musical o bueno, y los discos quedaban ahí guardados. Este fue un disco que hasta hace no muchísimos años era muy difícil de conseguir. Esto era como medio un mito. Esto empezó, digamos, gracias a la tecnología de la internet es que apareció todo este material. Incluso, ¿sabe quién aparece entre quienes participaron en esta presentación en vivo, esta revisión? El señor Vincent Price. Claro. El actor. Bueno, Purple en algún momento de uno de los últimos discos que sacó tiene un tema que se llama Vincent Price, que es dedicado al grande de las películas de terror de los años 70, un tipo con una voz y una impronta de aquella también. Bueno, ¿y por qué también, por qué elegimos algunos de los temas cantados? Porque los discos conceptuales también tienen mucho esto de partes de relato. Entonces, si uno pone el relato y no entiende en inglés, queda medio como colgado de una palmera. Entonces, por eso hemos buscado también los temas donde hay cantantes. Y aparte porque son cantantes que nos gustan, que vamos a darle tanta vuelta. No, porque son tipos que nos gustan como cantan. No nos costó mucho ponernos de acuerdo en los temas. No, la verdad que no. Pero está bueno eso también, porque le encontramos la vuelta fácil a lo que queremos totalmente, poner. Totalmente. Bueno, aviso para la gente, perdón. Sí. Aviso, perdóneme que lo interrumpa. Sí. Nos vamos a extender un poquitito más ya a las 12 porque queremos escuchar estos tres temas, pero no quiero que queden afuera otros dos temas. No, hay todo. Hay todo. Entonces dejemos de hablar y escuchemos esto ya. Ya retrasamos la tanda 5 minutos. Ya hablamos con el departamento comercial de la radio de FM Los Coihue y de Piuqué y de Mochilero Radio y tenemos un permitido. Vamos con el primero de los temas, entonces, ¿quién va a estar en las voces? Sí, a ver, si no me equivoco, el señor Glenn Hughes. Vamos con Get Ready, entonces. Vamos. It's Y ahí estamos, en el tema Cuarta Medio así a lo bestia, porque venía enganchado, como otro clásico de los conceptuales también, es que enganchaba con otro tema ahí de corrido, ¿no? Y es así, hacemos lo que podemos, y si no, lo compramos hecho. ¿Cómo se daba cuenta usted en un disco conceptual cuando pasaba en un long play de un tema a otro? No me daba cuenta. Claro, había ahí un mínimo, ¿no? No, era, a veces era, no, hablando en serio, depende del disco, era imperceptible la cosa. Sí. Fue cuando empecé a escuchar CDs y que veía ahí que pasaba, claro, el número al otro y nada. Ustedes saben unas cosas más frustrantes que me pasó, les cuento algo total. Había un disco a mí de Papo que me gustaba mucho, que era Papo en concierto. Sí. Que yo lo compré en cassette, y yo decía, qué bueno, cuando salga en CD me lo voy a comprar y voy a poder ver, no cuando salga en CD, el 10%, yo decía, qué bueno, me lo voy a poder comprar, y así puedo ir a los temas que más me gusta todo. Usted sabe que me lo compré, y cuando lo pongo, marcaba dos temas, uno todo un lado y otro todo el otro, ah, me quería CD mandar, y me fui a Musimundo y le digo, para mí que viene fallado, porque van a ver. Puso, no, es así, me lo cambió y puso, no, y claro, y habían grabado todo un tema y todo otro tema. Qué loco. Y bueno, mi venganza fue que cuando tuve una computadora que podía grabar CD, me descargué temas y me lo particioné y me lo armé yo. Qué loco eso, ¿no? En algún momento contamos también del disco, el de Sabotaje de Sabbath, que lo mismo. Venía ahí, sí. Venía como tienen continuidad, vos no sabías dónde venía la cosa y dónde cerraba la cosa, era así, algo que iba directo. Era una cosa. Sí, iba directo. Bueno, estimado. ¿Puedo mandar una fe de ratas porque me vivo equivocando? Sí. Tiene razón, acá saltó. Bueno, me dijo, no, no, vos dijiste que Glover estuvo en el Mark 2 y Mark 3. Claro, no. Glover estuvo en el Mark 2 y en el 3 no estuvo. ¿A qué llamamos Mark? A las distintas formaciones de, no sé si pasa con otra banda, de Deep Purple, y bueno, no, después no estuvo en el Mark 3, me equivoqué yo, perdón. Usted dice Wiki Fausto. Sí, claro, Wiki Fausto, muy bien, que nos corrige, que muy, muy bien, porque si no nosotros decimos cualquier cosa. Bueno, vamos al tema que está, sí, Cover, dale. Sí, señor, el señor David Cover. Qué loco que Glover se estuviera juntando con quienes eran miembros de Deep Purple por entonces, que hicieron este proyecto. Es decir, sí, acabamos de escuchar un tema cuya voz estaba a cargo de Glenn Hughes, sí, vocalista y bajista de el Mark III de Deep Purple. Y ahora vamos a escuchar a quién era el cantante de Deep Purple principal por entonces, el señor David Coverdale. Lies, beware of what is in his eyes. Looks like fun, but he's after you. It's not so funny what that smile can do. Behind the smile lies a face filled with cunning, but it's full of grace. Comes unfriendly, but deadly too. Beware, or he'll take care of you. Yeah. An innocent soul well rehearsed, and so naive. That's all you ever see. Behind the smile you cannot see lies another full of misery. Don't be fooled by that friendly grin. The jaws of death are going to gnaw you in. Call you in. Y ahí seguimos escuchando entonces este disco que tiene un nombre impronunciable para mí. ¿Cómo sería, Walter, eso traducido al argentino? Espere que lo quiero leer bien. Era el de David Coverdale. Sí. ¿Cuál? Behind the Smile. Sí, no, pero digo el disco, el disco, ¿cómo se llamaba? Ah, no, no, el disco sería en inglés The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast. Grabado en el año 1974, editado en el 75, un disco que durante muchísimos años, decíamos, fue un inconseguible, no se aparecía, era como uno de los grandes mitos de la música. Me voy a tratar de acordar de otro disco y de otro músico que en algún momento vamos a traer acá, que también era un disco que era como que existía, pero que no nadie lo tenía. Nadie lo tenía, pero bueno, después gracias a la tecnología pudo ir apareciendo ese material, que tiene también ligado a alguna época de... ¿Qué banda? De Deep Purple. Hay varios discos que tienen que ver con eso, que ahí las ratas andaban hurgando por la disquería a ver si aparecía ese material. Bueno, escuchamos a Glenn Hughes primero, ¿no? Sí, señor. Escuchamos a Coverdale después. Así es. En los dos temas de este disco que usted dijo el nombre tan prolijamente. Y en el año 1999, Deep Purple se unió a la Sinfónica de Londres para reeditar una obra que fue el concierto para grupo y orquesta, para reeditar ese material, que fue un disco que habían grabado allá por los 60, los Purple previo, o sea, fue como el debut de Ian Gillan con Purple. Ahí aparece, todavía es como que es medio como un invitation, no está ahí del todo, pero ya era estaba el cantante. Estaba sentado en una sillita, de repente claro. se paraba, cantaba un poquito y se volvía a sentar. Es como le dijo una vez un conocido mío a un novio que quería tomar protagonismo de una de sus hijas, y le dijo, vos quedate tranquilo que todavía estás por agencia, le dijo. Era un contratado todavía el tipo, no era protagonista. Bueno, Gillan ahí también, todavía en concierto para grupo y orquesta, está medio como de coté, ¿no? Ahí medio guardado. Bueno, en el año 99 se reedituó esta presentación de Purple con una sinfónica que aquí en la República Argentina se presentaron en el Luna Park y que usted fue, ¿no? No, ese día no fui, pero bueno. fue un amigo, me contó cosas desagradables, no de Purple, sino de la gente. No, bueno, yo estuve ahí. El error no fue de la gente tampoco, sino que el error fue, creo, que, o sea, para los fanáticos de Purple, usted pone DP y vaya, aunque vengan a tocar música de Calecita, vamos a ir a ver a Deep Purple. Exacto. Pero los carteles, yo lo recuerdo bien eso, porque los carteles de promoción eran totalmente mentirosos, porque era como que venía Purple. Y no venía, o sea, venía Purple, pero venían a hacer concierto para grupo y orquesta, no venían a hacer... Está bien. Pero una vez que estoy ahí, a ver, yo le hago una pregunta. Sí. Debo ver Purple con toda la gana de ver Purple. Pero de repente Purple hace música de Calecita, parafraseando lo que dijo usted antes. Sí. Usted no los va a chiflar ni loco. Y vio cómo es así de bueno y malo al mismo tiempo el público argentino. Usted, Fabián. No, yo flasheé. ¿No? Los fanáticos de Purple que estuviesen haciendo concierto para el grupo de orquesta, faltaba que, no sé, que nos regalen un frac esa noche. Bueno, pero aparte, pero más allá, vamos a suponer que hay alguien que lo aburre, el concierto para música orquesta, ¿sí? Sí. El tema, Walter, ahí fue que sobre todo pasaba con el público más como no fanático de Purple, no seguidor de Purple, sino el público que quería ir a ver a Deep Purple con un show de rock and roll y un show de rock and roll, no quería ver una orquesta de música clásica y con los Purple apareciendo cada tanto, porque Concierto para el Grupo de Orquesta es una obra clásica donde los músicos de rock aparecen en determinado momento, pero después el resto es como ir al Colón. Exacto. Así bueno, nomás. Está bien. Yo me entiendo lo que me dices. Claro, digo, había gente igual que pensó que iba a ir a escuchar Humo sobre el Agua 14 veces y no. O sea, cada tanto aparecía Gillan y cada tanto... Y después estaba Lora ahí haciendo música clásica. Era otra milonga eso. Pero bueno, dentro de las otras milongas, en un momento, mire el peso musical que tenía traer esa obra a la Argentina, que lo hicieron viajar, o no lo hicieron viajar. Dio viajó para participar de dos temas. O sea, el lujo que vimos en ese momento, que lo trajeron a Ronnie J. Dio para interpretar dos temas, y así muchas de las cosas que pasaron. Porque hubo otros cantantes y otro tipo que vinieron, que o sea, trajeron la misma obra que hacían en Europa. En ese momento era barato hacerlo. Claro, pero bueno, la trajeron. Yo he visto en épocas baratas a músicos que vos veías el DVD y era, viste, faltaba que te tiraban los planetas por arriba del escenario, y cuando venían acá era un acto de colegio. Porque no, también bueno, ha pasado. Bueno, he sido afortunado. Claro, pero ha pasado. Ha pasado eso también. Sí. Los tipos trajeron eso. Lo trajeron a Dio para cantar un pedacito ínfimo de una obra, porque era imprescindible que tuviese Dio haciendo eso. Si le parece, vamos a poner, con esto cerramos este disco de Glover de los 70, con lo que fue la presentación del año 99, donde Dio aparece y canta un tema de ese material. Que el tema se llama Sitting in a Dream. Oh, qué grande esto que acabamos de escuchar, Walter. Alucinante lo que ha sonado. La verdad, alucinante. Qué placer que a veces nos damos con la música de poder disfrutar de esta ceremonia. Qué lindo, y recién le decías cuánto mide, no sé si lo decía fuera nadie, cuánto mide Dio. Dio era un cantante de 1,60 m. Está, digamos, entre los nominados a ser considerado el mejor cantante de heavy y hard rock de todos los tiempos. Está ahí, no sé, digo, si es el mejor, sí, pero sí, está ahí. Sí. Perdón, 1,60 y... 1.63, porque ahí había pegado un chispazo la internet. Y Carla, le recordamos a los oyentes o a los que escuchan este programa en otras radios que nosotros hacemos este programa vía plataforma, que quien les habla está en Bariloche y el amigo Walter está comiendo papa frita en algún lugar de Buenos Aires. ¿Está comiendo papa frita, Walter? No, no, es algo un poquito más sano. Usted no tiene vergüenza, está comiendo. Le voy a apagar la pantalla, Walter. Le explico por qué, le explico por qué al estimado público. No es que quiera faltarle ese respeto. Mañana tengo que madrugar y metiendo, ni bien termina el programa, me tengo que acostar para dormir. Se tiene que meter en la cucha. Duerme en el, ¿cómo es que se llama? Ahí el hall del edificio. Le golpean, claro, el vidrio. Duermo vestido porque mañana, imagínese, a las 5:00 arriba. Bueno, vamos con hoy, lo que... Hoy, no mañana, ya son no, las 5:00. No, ya son los hoy, ya son los hoy, ya nos tragamos el brindis de las 12. Escúcheme, vamos a lo que usted tiene preparado para este cierre, así se puede ir a dormitar tranquilo. Bien, este programa estuvo plagado de homenajes a el señor John Lennon, y acá, junto con el señor Fausto, se nos ocurrió algo muy bueno como para salir un poco de lo común, que siempre se pasa Imagine y toda esa historieta. Me dice, ¿podemos pasar estos temas, estos covers? Y bueno, ¿y por qué no? Y ya que estábamos escuchando Deep Purple, ¿por qué no seguimos escuchando Deep Purple? Esto que hablábamos de los... No creo que se me ofenda. No tengo nada mejor que hacer en mi vida. Bueno, muy bien. Esto que hablábamos de los Mark, que decimos los Mark, las distintas formaciones de Deep Purple, no lo escuché en ninguna otra banda eso, que lo llamaran Mark, así que son originales hasta para eso. Resulta que la primera formación de Deep Purple original tenía, aparte de al señor Richie Blackmore en guitarra, al señor George Lord en teclados y al gran Ian Paice en batería, único integrante de Purple que tocó en todos los discos y en todos los shows de la banda, a Rod Evans en voz y a Nick Simper en el bajo. Y la primera formación, que empezó allá por los 60, fines de los 60, era una banda que se dedicaba mucho, su música era muy psicodélica, que es lo que era por entonces lo que más sonaba a nivel mundial dentro de lo que era el rock. Sacaron 3 discos y grabaron un par de covers de los Beatles. Como homenaje a John Lennon, vamos a pasar uno de ellos, que tiene su videoclip. Lo van a encontrar, están en una terraza en blanco y negro. Quien canta, Rod Evans, creo que está con una malla nada más. Y por ejemplo, John Lennon está tocando un teclado que no existe, cosas de la época, ¿qué se le va a hacer? Pero un tema, una versión de Help que es totalmente distinta a la original y que tiene que ver con la psicodelia. Younger than today. never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down. I do appreciate your being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. Now I know I need you like I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down. But I do appreciate your being around me. Help me get my feet back on the ground. Won't you please help me, my love? Otra vez, nuevamente. ¿Qué pero pasó? Acá tengo a Faustopedia que me dice, ¡no! ¡No! El video que está Rod Evans con la malla y que John Lord no toca el teclado, no es este, es en Rush. Claro, se ve que ya se habían vestido. Ve que fue después de la pileta. Pensé que se había equivocado, que no tenía que ir a laburar mañana. No, ojalá. Qué bueno que es eso, ¿no? Cuando uno le dice, no, ¿sabes qué? No tenía que venir mañana, tenía que venir el... Claro. Puta, yo quería ir a trabajar. Bueno. No es el caso. No quería trabajar. Bueno, es eso. Pero qué linda versión de Help que hicieron. Para mí, lo que me gusta de algunos covers, cuando recrean algo y hacen temas nuevos, es como que compusieran algo distinto. Y eso está... Está muy bueno. Y bueno, ya nos pasamos a las 12 y como para cerrar este homenaje a Lennon, vamos a ir a otro que a otro cantante que ha estado presente muchas veces en nuestro programa, uno de nuestros mimados y admirados, en este caso estamos hablando de Ozzy Osbourne, que ya dije muchas veces lo que voy a decir, el público se renueva. Ozzy, el gran Ozzy, o Diozzy, como le decía Papo, dijo alguna vez, yo era una persona normal hasta que escuché a los Beatles. Admiraba mucho a los Beatles, a John Lennon, hay una foto en la que está él en el Central Park de Nueva York, donde hay una especie de, no sé cómo llamarlo, bueno, hay una, en el piso un dibujo que dice Imagine, que es un homenaje a Lennon, y está él como rindiéndole tributo. Grabó un par de covers de los Beatles. Me decía Fausto, vos, que esto es de un disco de covers, donde grabó covers de varias bandas, ¿es sí, así? Sí. ¿De qué bandas? ¿Algunas otras bandas que recuerdes que ha grabado o te estoy poniendo un aprieto? No sé qué bandas grabó, sé que grabó principalmente John Lennon, pero el disco se llama Undercover. Undercover, ok. Porque cover como que escondido, cubierto, una cosa así, y cover también es los que llamamos los covers nosotros, de cuando alguien graba otra versión de un tema de alguien que compuso ese tema. Le digo, le tiro un par de data. Algún tema de Cream, algún tema de Andrew Brown, algún tema de los Stones, el tema de Lennon, héroe de clase trabajadora, un tema de Joe Walsh, Mountain, y por ahí anda más o menos la cosa. Un tema de Crimson, bien, un tema de Bowie, Buffalo Springfield, sí, ese un discazo ese. Es un gran disco. Sí. Agustín nombró un tema de Lennon, lo vamos a pasar como bonus track la semana que viene porque nos quedamos sin tiempo hoy. Héroe de la clase trabajadora. Sí, sí. Decíamos hoy que Lennon, con respecto a las letras, era alguien que era muy comprometido. Héroe de la clase trabajadora es un grosísimo, sí, tema, sí, sí, alucinante. Lo dejamos para la semana que viene y podemos inaugurar el tema de letras con ese tema. Bueno, es más, me comprometo. Bueno. Escúcheme. No quiero dejar pasar que hoy cumple 80 años, más allá de que no pongamos música, cumple año Jim Morrison. Si están escuchando, sí, este programa, en realidad ya nos pasamos porque arrancó el 8, el cumpleaños del 8, pero bueno, la fiesta de cumpleaños de Morrison nos imaginamos que debería ser fiesta larga, así que le mandamos un feliz cumpleaños número 80 a Jim Morrison. Qué grande, Morrison. Bueno, le vamos a preparar algo para la semana que viene también. De los dos temas que había pensado que podíamos llegar a poner, elegí uno que es el que más, uno de los que más me gusta de los Beatles. Y que es un tema compuesto por Lennon, si bien estaba firmado por Lennon y McCartney, que es una biblia. Y que tiene que ver, la letra está muy buena porque tiene que ver con lugares de donde uno viene y de las personas a las que uno recuerda, y se llama En mi vida, y dice cosas como que hay lugares que siempre voy a recordar, algunos han cambiado para mejor, otros no tanto, y en mi vida los amo a todos. ¿Y por qué no nos despedimos? Pero en la voz del señor Ozzy Osbourne con este tema. Hasta la semana que viene. ¿Qué le parece, amigo? Perfecto, perfecto, Walter. Nos encontramos el viernes que viene en vivo y bueno, o domingo en Piuqué o martes en Mochilero Radio. Un abrazo grande. ¿A dónde viaja mañana? No va a ser muy largo, no va a ser Ituzaingó en este momento. Ahí nomás. Cerca, sí, del triángulo. Tengo que madrugar igual. Lo único. Exacto. Que... Bueno, Walter, un abrazo grande. Nos vamos entonces con Ozzy, con el tema In My Life, en mi vida. Hasta la semana que viene, Walter, y mándele saludo al Faustopedia. Adiós, adiós, muchas gracias. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone.